Lección 7. La doctrina de los ciclos. A esta altura de nuestro curso resultará ya claro para el estudiante que la teosofía postula la idea de un propósito cósmico como factor y principio fundamental en la historia del ser humano. Ello, por cierto, implica la existencia de un plan de proporciones mucho mayores que las concebidas por los astrónomos y en una escala de tiempo que comprende billones de años hasta su total consecución. El surgimiento y decadencia de las civilizaciones, bien documentados en las investigaciones de la antropología y la geología, son, se nos dice, parte de este gran plan divino. Naciones y pueblos van y vienen, cada una de ellas proveyendo el campo fértil para servir las necesidades evolutivas de los egos que en ellas encarnan, contribuyendo así, con sus características especiales, al proceso evolutivo del total de la humanidad. De acuerdo con la teosofía, este plan es septenario, es decir, que durante la evolución de la humanidad sobre la Tierra tienen lugar siete fases o períodos evolutivos que se mezclan temporalmente, representando lo que en teosofía se conoce como razas raíces. Cada una de estas entrega los vehículos o cuerpos correspondientes para el continuado desarrollo del proceso evolutivo. Al hablar de razas en este contexto, no nos referimos al significado comúnmente dado a este término en estudios de etnología, a objeto de identificar el color de la piel u otras características físicas. En este sentido, la teosofía establece que no son la forma de las facciones o el color de la piel los factores determinantes para identificar el estado de avance de un individuo, sino su estado de conciencia. Como ejemplo de ello, está el hecho de que una gran cantidad de personas provenientes de diferentes grupos étnicos compone en realidad la principal raza raíz floreciendo al presente en nuestro planeta. Todos estos grupos entregan su propia contribución especial al progreso de la humanidad. En este plan evolutivo septenario, cada una de estas razas raíces tiene siete subdivisiones, a las cuales se conoce como subrazas. Cada subraza posee las características fundamentales de la raza raíz de la cual es parte, pero también tienen cada una su propia característica o cualidad particular. A su vez, las subrazas se dividen en ramales. Utilizando una analogía familiar, pensemos en la evolución como un proceso educativo en el verdadero sentido de la palabra. Solo que en este caso, en lugar de provenir la enseñanza desde nuestro exterior por medio de un profesor, viene desde dentro de nosotros mismos, estimulada por nuestras experiencias, desarrollándose así el potencial que todos llevamos dentro como una semilla que aguarda su florecimiento. En esta analogía, cada raza raíz representa una escuela en la cual debemos aprender gran cantidad de lecciones. Las subrazas representan grados dentro de la escuela, y las ramales, clases dentro de los grados. La asistencia del ser humano a estas escuelas es obligatoria. Cada escuela tiene por objeto desarrollar un aspecto determinado de estado de conciencia, y el aprendizaje debe tener lugar en diferentes niveles y bajo variadas circunstancias. Y así como en el proceso educacional de nuestras escuelas se hace necesario recapitular brevemente las enseñanzas de un grado al comenzar el que sigue, la enseñanza cósmica aplica también el mismo sistema. Cada escuela o raza raíz debe recapitular lo aprendido anteriormente para enseguida concentrarse en un nuevo aspecto de conciencia a desarrollar en la nueva escuela, a tiempo que un atisbo de otro aspecto futuro empieza también a tener lugar. La asistencia a todas estas escuelas es esencial si el ego desea completar apropiadamente su educación evolutiva y pasar sus exámenes finales con éxito. El niño que ingresa a primer grado de escuela primaria lleva consigo el potencial que le convertirá en estudiante universitario años después. Su potencial se ha desarrollado. La escuela o raza raíz continuará existiendo mientras haya alumnos o egos que necesiten aprender las lecciones que ésta ofrece. Al desaparecer el alumnado, la raza raíz desaparece y la humanidad avanza hacia la fase siguiente. Y de este modo, tras el surgimiento y decadencia de las civilizaciones, tras el emerger de grandes personajes, tras el hundimiento y el levantamiento de los continentes, nos es posible vislumbrar el gran plan gradualmente mostrando su belleza y llevando a cabo su propósito mediante un vasto proceso de educación cósmica. No debemos olvidar, sin embargo, que todos los aspectos de conciencia a desarrollar en las diferentes razas existen en nosotros en estado de semilla, por así decir. Utilizando otra analogía, pensemos en la bellota, semilla de aspecto insignificante en comparación con el majestuoso árbol al cual da origen, la encina, que va ostentando las características propias de su potencial a medida que crece, utilizando para ello todas las influencias ambientales como alimento. Del mismo modo, la semilla del adepto existe desde siempre en la mónada humana, quien, a través de un larguísimo proceso evolutivo, va gradualmente desarrollando su potencial hasta lograr su máxima expresión. La hipótesis de la teosofía postula que hasta el momento han aparecido 5 razas raíces en el planeta. Las 2 primeras no dejaron restos arqueológicos o históricos debido a que no poseyeron cuerpos físicos densos. Su existencia no puede, en consecuencia, ser documentada científicamente, pero se dice que los antiguos instructores de la humanidad las conocieron. Antiguas escrituras esotéricas, además de varias mitologías, se refieren a ellas, pero basta solo un poco de reflexión para percatarse de la lógica tras este postulado y de la necesidad de la existencia de tales razas. Lo que sigue es entonces presentado al estudiante para su consideración, pero no como hechos históricos verificables. Se nos dice que la primera raza raíz floreció durante el período geológico conocido como Eoceno, entre 60 y 40 millones de años atrás. El aspecto de conciencia a desarrollar por esta raza fue el de la sensación o percepción, pero a un nivel muy primario, muy básico. Durante este período, el planeta fue presa de violentas convulsiones destinadas precisamente a hacer despertar respuestas sensoriales en esta raza de la infancia de la humanidad. Fue este además un período de grandes cambios climáticos, erupciones volcánicas, inundaciones, maremotos, grandes calores alternando con fríos colosales, etc. En suma, todo aquello que era necesario para proveer las miríadas de impactos que provocasen algo similar a lo que ahora llamamos sensación. Esta primera raza fue, por cierto, andrógina o asexuada. Los cuerpos de quienes la integraban, hechos de materia etérea con aspecto de pequeñas nubes, y en forma alguna similar a los cuerpos densos que observamos en la actualidad. Su forma de reproducción fue en consecuencia por completo diferente a la actual. En la doctrina secreta de Elena Blavatsky encontramos la siguiente información. La primera raza raíz desarrolló la segunda inconscientemente, tal como hacen algunas plantas, o tal vez como las amebas, solo que de forma más etérea, más amplia, en una mayor escala. De los comentarios que siguen en el texto es posible inferir que el proceso fue bastante similar a lo que se conoce como mitosis celular o simple división, que es el sistema reproductor de las células. Para esta primera raza no existió la muerte a nivel individual. Simplemente fue desapareciendo gradualmente y transformándose en una nueva raza, la segunda, más humana y más física, aunque aún etérea. De acuerdo con la teosofía, la segunda raza raíz existió durante el período oligoceno, es decir, entre 40 y 25 millones de años atrás. Fue este un período de vegetación densísima, seguido por violentos cambios terrestres, también característicos del período eoceno. El aspecto de conciencia a desarrollar por esta segunda raza fue el de la tendencia a la actividad, empezando a organizar sus cuerpos como vehículos de expresión activa a fin de hacer sentir su influencia en el medio ambiente de su existencia. Es probable que los primeros rudimentos del cuerpo humano físico y sus órganos vitales, pero aún sin estructura ósea, hayan empezado a tomar forma. Entonces, conjuntamente con un semilenguaje de sonidos primitivos. En su libro La evolución del hombre, el profesor Émile Marcot explica: habiendo logrado incorporar un número de imágenes sensoriales del mundo exterior durante el primer período en el cual desarrolló la percepción, la segunda raza raíz utilizó tales imágenes, imprimiendo en ellas el poder dinámico de su propia vida como medio de expresar sus intenciones. De acuerdo con la doctrina secreta, esta segunda raza fue también andrógina, reproduciéndose mediante un proceso que podría denominarse sudor. Después de largos eones, se fue transformando en la tercera raza raíz, la mamífera, antes de desaparecer por completo. Fue en los comienzos de la tercera raza raíz, llamada lemuriana, que aparecieron los primeros esbozos de cuerpos humanos densos. Pero no fue sino hasta bastante tiempo después, cerca de 18 millones de años atrás, que la separación de los sexos tuvo lugar, como también el desarrollo de cuerpos similares a los que utilizamos ahora. Originalmente, tales cuerpos eran bastante primitivos, pero de ninguna manera deben confundirse con los de los antropoides que la teoría darwiniana ve como ancestros del ser humano. De acuerdo con la doctrina secreta, el famoso eslabón perdido entre los reinos humano y animal no existe, aunque el caso sea que los primeros cuerpos humanos densos hayan tenido un aspecto simiesco. La tarea evolutiva o aspecto a desarrollar por esta raza fue el de la emoción. Al comienzo, la raza vivió una existencia dictada por el impulso, con una mente incipiente, no desarrollada. Pero a medida que sus subrazas se fueron sucediendo, su facultad de pensar fue tornándose más y más activa, anunciando su definitivo despertar para el período siguiente. El desarrollo de la mente analítica y el refinamiento del lenguaje vinieron a tener lugar en la cuarta raza raíz, en teosofía denominada raza atlante. Esta raza predominó durante el período plioceno, remontándose hasta el pleistoceno, incluso cerca de 1 a 4 millones de años atrás. Sus últimas épocas, teniendo lugar en un gran continente ahora sumergido en el Océano Atlántico, cuyas islas se terminaron de hundir hace cerca de 12.000 años. De ahí el nombre Atlántida, dado a este continente desaparecido. Los atlantes desarrollaron una civilización en extremo materialista, cuyos logros científicos, se dice, sobrepasan todo lo conocido por la ciencia actual. Entre los aspectos notables de su cultura se encuentra un considerable interés por la magia y la creación de artefactos de gran sofisticación y belleza. Desafortunadamente, existen indicaciones de que ciertas tendencias malignas empezaron a desarrollarse sin control, a punto tal que la situación llegó a ser considerada como un peligro para la normal prosecución del plan cósmico. Vinieron entonces una serie de cataclismos. El continente Atlante sufrió una serie de violentas convulsiones comenzando a sumergirse, creando gigantescos maremotos y una inundación que dejó en las mentes de los sobrevivientes la idea, posteriormente transformada en tradición, de un diluvio universal. Millones perecieron, pero otros millones lograron sobrevivir para encontrar abrigo en otras regiones. Los egos que pasaron por tal experiencia se unieron a la quinta raza raíz, la Aria, cuyos comienzos, la teosofía indica, tuvieron lugar cerca de 1 millón de años atrás en el Asia Central y cuya civilización predomina ahora en el planeta. La quinta raza raíz está, desafortunadamente, aún influenciada por mucho de la conciencia atlante. La actitud materialista que la ha caracterizado durante largo tiempo no se diferencia considerablemente de aquella que trajo consigo la caída del telón cósmico sobre la existencia de la cuarta raza. El orgullo intelectual y la indiferencia por los valores morales y humanos son, hasta el momento, defectos obviamente propios de la conciencia de nuestro mundo actual. Consideremos por un momento el uso que el ser humano ha hecho de la energía atómica, descubrimiento este el más precario en el campo de la energía cósmica. Si efectivamente hemos de creer en la ley del karma, La crítica urgencia de utilizar apropiadamente tan tremendo poder ahora a nuestra disposición resulta evidente. La lucha entre el bien y el mal continúa y continuará hasta que cada ser humano logre la perfección. Sin embargo, de cada uno de estos períodos emerge un grupo de almas que han logrado gran avance y que se han transformado en los líderes de la nueva raza que ya empieza a alborear, la sexta raza raíz. Es importante establecer en lo relativo a los aspectos de conciencia a desarrollar por cada raza, que estos son invariablemente recapitulados, es decir, desarrollados nuevamente por cada nueva raza que sigue, solo que presumiblemente a un nivel más elevado que la anterior. De este modo, la cuarta raza desarrolló la mente analítica, vale decir, el intelecto, pero la quinta está en el proceso de desarrollar intelecto a un grado aún mayor, lo mismo ocurriendo con todos los demás aspectos de conciencia que la humanidad debe desarrollar. Libros en relación con Lemuria y Atlántida pueden obtenerse en librerías de ocultismo para aquellos que estén interesados en el origen de las muchas leyendas que rodean estos misteriosos continentes ya sumergidos. Quisiéramos recordarles, sin embargo, la importancia de aprender a distinguir entre la fantasía y la realidad. Esta última incluye conceptos tal vez menos espectaculares, pero más auténticos, tales como los enunciados por la teosofía al respecto. En cuanto a la validez de historias confirmadas por medio de personas clarividentes, el estudiante deberá decidir por sí mismo acerca de su veracidad y exactitud. En estos casos, la diferencia de carácter de las personas hace que para algunos tales historias resulten útiles e informativas, y para otros constituyan solo fantasías absurdas. Recordemos que las palabras de Jesús resultaban claras en su significado exterior para los pescadores y los pastores que le escuchaban, pero él mismo instaba continuamente a sus discípulos para que las escucharan con el oído interno, a objeto de captar su significado oculto. Tal actitud es en extremo importante en el estudio de la teosofía. Cada cual debe escoger, de acuerdo a su propio temperamento, la literatura que le parezca más apropiada sobre el fascinante tema de los orígenes del ser humano y su desarrollo. Lo importante, sin embargo, es aprender a leer entre líneas, buscando el verdadero significado que muchas veces subyace en determinadas palabras o frases. Debe comprenderse que el verdadero ocultismo escasamente puede ser puesto en palabras, y que éstas están destinadas solamente a provocar ciertas reacciones que deben apelar más a la intuición del estudiante que a su intelecto. Observando nuestra herencia divina con ojos de ocultista, nos resultará evidente la trascendencia del momento que vivimos en el proceso evolutivo de la actualidad. En las lecciones que siguen, estableceremos la verdadera dimensión de nuestro potencial y cómo debemos aplicarlo a medida que transitamos por este período de transición rumbo a una nueva era que marcará una mayor expansión de conciencia dentro del permanente avance que representa nuestro destino como egos evolucionantes. Y con estas palabras concluimos la fase inicial de 7 lecciones de nuestro curso. Damos comienzo ahora a la segunda fase de nuestro curso introductorio a la teosofía, que comienza con un estudio más en detalle de los cuerpos sutiles de que hablamos en la lección número 2 de la primera fase. Comenzamos este trabajo con el doble etérico o cuerpo vital. Como hemos visto en las lecciones anteriores, el ego espiritual precisa de varios vehículos para expresar conciencia individual y llevar así a cabo su proceso evolucionario. Entre estos se encuentran el doble etérico, también conocido como cuerpo vital. Aunque conviene aclarar que el doble etérico no es un cuerpo en el mismo sentido en que consideramos al físico, al astral o al mental, debido a que no tiene vida independiente y como tal se desintegra rápidamente después de la muerte del cuerpo físico. Resulta entonces más apropiado considerarlo como una especie de batería que absorbe energía solar para dispensarla al organismo físico, procurándole así su vitalidad. De ahí el nombre cuerpo vital. Conviene consignar también que la materia que compone el doble etérico es considerada por la teosofía como perteneciente al plano físico en lo que se denomina la región etérica, región que constituye la parte más sutil de la materia física y que la limitación de nuestros sentidos no nos permite percibir. Como hemos establecido anteriormente, cada uno de los siete tipos básicos de materia que componen los planos del universo está subdividido en siete subplanos. La constitución del séptimo plano, el físico, y sus subplanos es entonces la siguiente. Tenemos el plano físico y dos regiones, la región etérica y la región densa. La región etérica está compuesta por cuatro éteres: el éter reflector, el éter luminoso, el éter vital y el éter químico. Y es la parte de la materia física que es invisible a nuestros ojos. La parte visible, o la región densa, está constituida por los gases, los líquidos y los sólidos, que estudiamos normalmente durante nuestra formación intelectual. Esa es la parte visible del mundo físico. Aparte de su función vitalizadora, el doble etérico cumple otra función de extrema importancia. Es el eslabón que comunica el cuerpo físico con los cuerpos astral y mental, haciendo de este modo posible la transmisión de emociones, deseos y pensamientos a nivel físico mediante el sistema nervioso y el cerebro respectivamente. Estos éteres son en realidad cuatro tipos de gases sutiles, cada uno de los cuales cumple una función determinada, como explicaremos más adelante. Para el individuo normal, los éteres antes mencionados permanecen invisibles debido a que el alcance visual del ojo humano solamente comprende octavas de vibración que caen fuera de aquellas que la vista normal puede percibir. Este es también el caso de innumerables manifestaciones vibratorias, tales como las ondas de radio y televisión, o los rayos X, que escapan a la visión normal, pero cuya existencia y utilización nadie pone en duda. La existencia de la región etérica ha sido verificada por personas cuya capacidad de observación ha sido desarrollada más allá de lo normal mediante cierto tipo de entrenamiento que, intensificado, permite la percepción incluso de materia astral y materia mental. Y es en base a tales observaciones que estas hipótesis son ofrecidas. Se nos dice que el doble etérico constituye además el molde en base al cual se construye el cuerpo físico del individuo y que este proceso de construcción, que tiene lugar durante el embarazo de la futura madre, está determinado por cuatro elevadísimas inteligencias en teosofía conocidas como los señores del karma, quienes, mediante la agencia de ciertos devas o ángeles especializados, diseñan el doble etérico del individuo de acuerdo a su situación kármica. Si, por ejemplo, fuere del caso que la crueldad y el egoísmo han sido las características salientes en las vidas pasadas del sujeto, los devas constructores no van a contar con material de primera clase para su trabajo, y el bebé puede nacer ciego o con otras aflicciones físicas, el ego teniendo que funcionar durante esa encarnación en un cuerpo físico que limitará sus posibilidades de avance. Por el contrario, si las vidas pasadas del individuo han sido caracterizadas por acciones nobles, esfuerzos intelectuales serios y amor desinteresado para con sus semejantes, la abundancia de buen material estará a disposición de los devas y el resultado será un bebé sano, fuerte e inteligente, vehículo físico de primer orden para el avance del ego. Este es el método que la naturaleza utiliza para asegurarse de que en cada una de nuestras vidas encontremos resultados en relación directa con lo que hemos realizado en vidas anteriores. El vehículo de este proceso es la ley del karma, tema que tratamos en la primera fase de este curso, y el objetivo de esta ley es simplemente el de asegurar nuestro avance en la escuela de la vida. Teniendo que sufrir la desventaja de un cuerpo físico impedido, el ego aprende en el futuro a aceptar los dictados de la ley natural, ganando con ello una medida de sabiduría y desarrollo. De lo anterior puede deducirse que el doble etérico es una réplica a nivel molecular del cuerpo físico denso, de ahí la denominación doble etérico. Es la plantilla en base a la cual los devas construyen el cuerpo físico de la persona. Observado de manera clarividente, el doble térico aparece como una forma de luz plateado-violácea que sobresale levemente del contorno del cuerpo físico, interpenetrando este último a nivel atómico. Los átomos etéricos que tienen forma de prismas entran dentro de los átomos físicos haciéndoles vibrar, es decir, confiriéndoles vitalidad. Desde el momento en que el doble etérico se retira del cuerpo físico, este último queda inerte o parcialmente insensibilizado, como es dable observar a veces cuando un brazo se nos duerme, quedando sin sensación del todo. Ello ocurre debido a una momentánea separación entre el doble etérico y la parte física densa de aquella extremidad, como consecuencia de una posición incómoda del cuerpo mantenida durante un tiempo prolongado. En tal caso, solemos frotar el área vigorosamente para recuperar la sensibilidad, y en cuestión de segundos experimentamos una sensación de pequeños alfilerazos a medida que ésta retorna. Esta sensación es producida por los átomos etéricos al penetrar los átomos densos. El poder de la anestesia, utilizada en operaciones quirúrgicas, tiene su origen en el hecho de que la estructura química de lo que se inyecta o se hace inhalar al paciente obliga al doble etérico a retirarse del cuerpo, privándolo así de su sensibilidad. Sin este puente de comunicación entre el cuerpo astral y el sistema nervioso, el cuerpo físico queda inconsciente e incapacitado para sentir, y el cirujano puede proceder a usar el bisturí sin la preocupación de causar dolor alguno. Se nos dice que durante el proceso de construcción fetal, solo parte de la materia del doble etérico es utilizada, el resto quedando como una reserva de átomos etéricos de los cuales el niño irá absorbiendo vitalidad a medida que su cuerpo vaya creciendo hasta alcanzar su máximo desarrollo. Ello es posible debido a que el doble etérico de una criatura tiene el tamaño que su cuerpo físico deberá alcanzar cuando llegue a la edad adulta. No es exageración afirmar que la supervivencia de nuestro cuerpo físico depende en gran medida de la vitalidad que le imparte el doble etérico. La energía que anima el cuerpo físico tiene dos polos. El polo positivo proviene de la energía solar que, procesada por la atmósfera terrestre, se torna en lo que en la antigua tradición esotérica oriental llama prana. El doble etérico tiene por misión la absorción de prana para dispensarlo al cuerpo físico a través de uno de los 7 centros ocultos de energía que lo vitalizan y a los cuales se ha dado el nombre de chakras. En sánscrito quiere decir ruedas, debido a su aspecto de vórtices circulares y luminosos que giran. El prana entra al doble etérico por la contrapartida etérica del vaso, en donde se encuentra un chakra que lo especializa en 7 tipos diferentes, 6 de los cuales envía a los chakras restantes. Sin embargo, este proceso de vitalización no podría tener lugar sin el aporte del polo negativo. Este está representado por la comida y bebida que el individuo ingiere, productos del planeta físico. La Tierra posee polaridad negativa en distinción al Sol, de polaridad positiva. Es entonces la conjunción de ambos polos, negativo y positivo, es decir, prana y alimentos, lo que hace posible la vida del cuerpo físico, tanto del hombre como de las demás especies. Los 4 éteres que componen el doble etérico tienen funciones vitalizadoras específicas, a saber, 1. El éter reflector. El nombre dado a este éter proviene del hecho de que constituye un reflejo de lo que se denomina la memoria de la naturaleza o archivo akáshico. Esta memoria universal se encuentra en la región concreta del plano mental, que agrupa las 4 subdivisiones inferiores de este último, como veremos posteriormente en este curso. En ella se imprime todo lo que ocurre durante el Manvantara o período activo del universo, y el acceso a esta región es posible mediante la utilización del éter reflector por aquellos que han sido entrenados para ello. La dificultad de este método estriba en que el reflejo procurado por este éter no siempre es claro. equivale más o menos a utilizar lentes sucios o en mal estado para observar algo, y la observación puede resultar imprecisa como resultado. Hay, sin embargo, quienes, debido a su alto grado de desarrollo, tienen acceso directo al plano mental, aunque estén encarnados, siendo de este modo capaces de observar con precisión lo que la memoria de la naturaleza contiene. El éter reflector es también el puente mediante el cual el pensamiento es transmitido por la mente al cerebro para su expresión a nivel físico, ya que está íntimamente conectado con el cuarto subplano, el más elevado de la región mental concreta, aquel donde reside la mente humana. 2. Éter luminoso. Al igual que los otros éteres, este tiene polaridad positiva y negativa. Las fuerzas que actúan a través del polo positivo son las generadoras de sangre en el hombre y las especies de animales más desarrolladas. La circulación de sangre fría en ciertas especies animales es también obra de este polo. Las fuerzas que obran a través del polo negativo son responsables por el desarrollo y funciones de los cinco sentidos, especialmente la construcción y mantenimiento del ojo. Se observa a menudo que cuando uno de los sentidos se pierde debido a enfermedad o accidente, los otros cuatro se agudizan para compensar la pérdida. Por ejemplo, si alguien pierde la vista, su capacidad auditiva aumenta. La naturaleza ofrece un buen ejemplo en este sentido cuando otorga a ciertas especies animales, como los perros, por ejemplo, agudo olfato y mejor oído que el del ser humano para compensar por su deficiente capacidad visual. Los perros ven muy poco, pero huelen y oyen con mayor agudeza. Las fuerzas operando a través del polo negativo de este éter se encarga de que así sea. Las fuerzas operando a través del polo negativo de este éter se encargan de que así sea. Las fuerzas del polo positivo de este éter son también responsables por la circulación de savia en las plantas. Con la llegada del invierno, estas fuerzas tienden a debilitarse por la ausencia de sol, siendo esta la razón por la cual las plantas tienden a secarse y a perder vitalidad. Pero la llegada de la primavera y del sol devuelven su lozanía y colorido a la planta al activar nuevamente tales fuerzas. El tercero es el éter vital. Este éter controla las funciones de reproducción de las especies mediante las fuerzas de propagación. Su polaridad positiva actúa sobre los procesos de gestación que tienen lugar a través de la hembra. La negativa asiste a la producción de semen en el varón. Y el cuarto éter es el éter químico. Las funciones de este éter están relacionadas con la asimilación de los elementos nutritivos de la comida que ingerimos, como también con las funciones excretorias. Ambos procesos tienen lugar debido a ciertas fuerzas con las cuales los estudiantes de ocultismo llegarán a estar familiarizados en etapas futuras de desarrollo. Esas fuerzas actúan selectivamente y sus efectos son bien conocidos por la ciencia corriente. La polaridad positiva actúa sobre el proceso asimilativo y la negativa sobre el proceso excretorio. De lo anterior puede entonces colegirse que este éter es responsable por el crecimiento y el mantenimiento del cuerpo físico. Estando estructurado de materia proveniente del plano astral, o plano de deseos y emociones, nuestro cuerpo astral puede tener un efecto destructivo sobre los otros cuerpos si no se le obliga a controlar y regular la expresión de sus deseos y emociones. Trabaja incansablemente para restaurar y vitalizar el cuerpo físico. En las almas aún inmaduras, la batalla entre estos dos vehículos ruge continuamente, y es solamente mediante una actitud racional, pensante y firme determinación que lograremos dar a nuestro doble etérico la oportunidad de ganarla. De lo anterior puede colegirse que nuestro doble etérico es nuestro verdadero amigo, un instrumento maravilloso mediante el cual nuestro logos solar nos entrega su vida y su luz. Se nos dice que gran parte del esfuerzo restaurador que el doble etérico ejerce sobre nuestro cuerpo físico tiene lugar en la noche durante el sueño, que es cuando el ego se retira temporalmente del cuerpo físico para manifestarse en el plano astral, llevando consigo los cuerpos astral y mental, más los dos éteres superiores, el luminoso y el reflector. El ego queda, sin embargo, unido a su cuerpo físico por el cordón que conecta los dos éteres superiores con los dos inferiores, conocido como el cordón de plata. Los dos éteres inferiores, el vital y el químico, son los que, como hemos dicho anteriormente, llevan a cabo su labor restauradora sobre el cuerpo físico. Los éteres superiores, luminoso y reflector, tienen a su vez relación directa con la acumulación de material derivado de las experiencias más nobles y elevadas en la vida del sujeto. El efecto producido en ellos, como resultado de una vida entregada al servicio sacrificado y al amor por los demás, puede ser observado clarividentemente como una aura azul y dorada rodeando el cuerpo físico. Recibimos nuestro doble etérico antes de nacer al mundo físico, pese a lo cual este no se hace verdaderamente activo hasta que la criatura cumple los 7 años de edad. Antes de ello, el niño está aún bajo la marcada influencia del doble etérico del planeta. El doble etérico del varón es femenino o negativo. El doble etérico de la mujer es masculino o positivo.